Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. A propósito de Poe, es el nombre de un magnífico libro que tiene en su autor precisamente a un buen amigo de esta casa, a Óscar Fábrega. Él además, inquieto, ha querido dar su particular visión sobre uno de sus escritores favoritos y además ahondar de una forma bastante especial en todo lo que era la percepción del mundo, su vida, la relación con otros escritores de la época que también marcaron la historia y la tremenda influencia que ha tenido en la cultura, sobre todo en estos últimos 170 años. No es un libro cualquiera, no es un libro en este caso, este a propósito de Poe, en forma de biografía, sino que es mucho más, es un recorrido con desvíos en su vida, en su obra, clave precisamente, que va a abrirnos los ojos en torno a lo que son muchas historias paralelas, la relación que hay con esa etapa bostoniana y sus escritos, y también noticias falsas, temas de la tierra hueca, psicoanálisis, criptografía. Bueno, al final resulta que Poe es toda una caja de sorpresas y, por supuesto, de la mano de un buen conocedor de todo tipo de temas históricos, Óscar Fábrega, este almeriense nacido hace ya unas décadas, que es un apasionante de los misterios, también de la historia, licenciado en humanidades, amante de la filosofía y de la antropología, y que evidentemente en estos últimos años nos ha dejado muestras de esa tremenda inquietud en obras que son de una calidad excelsa, como por ejemplo, Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, La Magdalena, Pongamos que hablo de Jesús, Prohibido excavar en este pueblo, y otras tantas que han dejado una huella imborrable en el mundo del misterio. Hoy con él y por él hablamos precisamente de este a propósito de Poe, que sin duda alguna les va a resultar del todo punto interesante. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Un placer estar contigo aquí, y sobre todo si encima hablamos de este genio de las letras y de otras muchas cosas, que fue el gran Edgar Poe. ¿De verdad es tu autor preferido, Óscar? A ver, sí, te diría que sí, lo digo con cierta duda, porque claro, es que me cuesta muchas veces decidirme esto, sobre todo porque igual me estoy dejando a alguien por ahí que no, ¿no? A ver, sí, sobre todo porque lleva conmigo prácticamente toda la vida, ¿no? Y lo he leído en numerosas ocasiones, más que nada porque la obra de Poe tampoco es demasiado extensa, él solamente escribió unos 65, 66 relatos, una sola novela, y luego siempre ha tenido muchos poemas y algún ensayo, pero realmente es una obra cortita, ¿no? Pero yo he leído su obra completa en varias ocasiones, y en varios momentos de mi vida y además lo cuento en la introducción del libro, cada vez que lo leía, por el motivo que sea, unas veces porque, bueno, porque otro escritor que me gustaba mucho lo mencionaba y descubría un nuevo Poe, pero cada vez que lo leía pasaba precisamente eso que te digo, ¿no? Descubría a un nuevo Poe. Y eso me pasó varias veces, es curioso, ¿no? Como 4 o 5 veces. Y la última fue, pues, hace unos años, trabajando en mi libro Dios ha vuelto, que tiene mucho que ver con el lado más mágico y más misterioso de Estados Unidos, pues curiosamente me volví a reencontrar con Poe. Y por una cosa, un aspecto de la historia de Poe, de la obra de Poe, que yo no conocía, y mira que lo había leído en muchas ocasiones. Y es que también Poe fue un pionero en esto de las fake news, las noticias falsas, tan de moda hoy en día. ¿Y por qué? Porque él ya en su época se dio cuenta del tremendo poder que tenía la prensa para, no solamente para crear verdades, sino para vender mentiras como si fuesen verdad, ¿no? Y Poe jugó con eso. En una época en la que la prensa escrita era lo único que había, hoy en día imagínate, ¿no? La cantidad de información que recibimos y lo difícil que es discernir qué es verdad y qué es mentira. En su época era mucho menos la información que había, pero también era igual de difícil discernir al final qué era verdad y qué era mentira. Y como, por un lado, como una especie de crítica hacia eso, pero también como una especie de juego, ¿no? Para ver qué posibilidades le podía ofrecer esto, ¿no? Esto de publicar relatos de ficción como si fuesen noticias reales de la prensa. Se dedicó a ello durante bastante tiempo y además lo hizo en muchas ocasiones y muchas veces de forma anónima, ¿no? Y eso es muy curioso y eso es algo que no mucha gente conoce sobre Poe. Es decir, yo cada vez que me reencontré con Poe conocía a un Poe distinto y todo eso es lo que llevó a que yo, precisamente en esa época, hace unos 6-7 años, empezase a escribir este libro, ¿no? Porque quería mostrar al mundo que, al mundo, igual son eso muy ambicioso, ¿no? Por lo menos mostrar a mis pocos lectores que existe un Poe muy distinto del que todos conocemos hasta ahora, que es el Poe clásico de los relatos de terror, ¿no? Es mucho más, Poe es mucho más que eso, aunque sea por eso, por lo que ha pasado en la historia de la literatura como de la cultura popular en general, ¿no? ¿Cómo a un personaje como Edgar Allan Poe, que todos lo conocemos, que hemos visto relatos suyos llevados a la gran pantalla, que el que más o el que menos ha leído uno de sus relatos, pero en ese sentido, Oscar, parecía, o a menos, a mí me da la impresión, que en muchas partes de su vida era un alma atormentada, era como una persona atormentada, como si tuviera como si hubiera sido muy infeliz o tuviera un trauma que procediera de una infancia desgraciada. ¿Hasta qué punto es esa percepción real? A ver, no es real del todo. Hay parte de realidad en eso, ¿no? Pero no es real del todo. También creo que con Poe ha pasado algo que tiene mucho que ver también con cómo se recuperó su figura después de su muerte. Cuando el Poe murió, murió prácticamente en el olvido y durante varias décadas en Estados Unidos vivió, aunque estaba ya muerto, vivió en el olvido a más absoluto, ¿no? Pero al final del siglo XIX, cuando empezó a recuperarse del olvido, entre otros, contribuyó a esa recuperación Sigmund Freud. Sigmund Freud, que lo consideró como una especie de psicólogo primigenio, porque también en eso fue un pionero Poe a la hora de ahondar en o de introducirse en lo más profundo de los mundos interiores del ser humano. Sus relatos de terror giran casi siempre en torno a esos mundos. Y Sigmund Freud y otros también, María Bonaparte, que fue una de sus discípulas, hicieron algo que de alguna manera es lo que ha llevado a que todos consideremos que de algún modo Poe era como uno de sus personajes, ¿no? Que suele ser personajes, como te digo, muy atormentados, con un mundo interior muy complejo y demás. A ver, en parte sí que lo fue, sobre todo en momentos concretos de su vida, sobre todo, por ejemplo, en una época muy, muy, muy chunga que tuvo, que fue cuando su mujer, Virginia, enfermó de tuberculosis, una enfermedad terrible, incurable en aquella época, que llevó a la muerte, pero antes de la muerte vivió una larguísima agonía de como 7 o 8 años que poco a poco se fue deteriorando. Y pues los pasó a su lado, y además en unas situaciones económicas lamentables. Y sobre todo en los últimos años de vida de Virginia, pues murió solamente 2 años después, en 1849, Virginia murió en 1847, Poe sí que se lanzó a una espiral enfermiza en la que se juntó la depresión, la melancolía, lo que él llamaba una profunda melancolía, con el consumo de alcohol, el consumo de laudano y el vivir fuera del mundo solamente centrado en cuidar a su esposa, ¿no? Esa imagen, por desgracia, es la que ha quedado de Poe, ¿no? Y esa imagen está muy relacionada con la percepción que todos tenemos de que era un autor de relatos de terror, cuando realmente Poe escribió muchísimo más. De hecho, en su obra solamente, si ya te digo, si él escribe 65 o 66 relatos, realmente solamente unos 10 o así se pueden considerar de terror. Y curiosamente, y esto es muy curioso, Todos de alguna manera podemos pensar, sobre todo si no hemos leído a Poe o lo hemos leído hace mucho tiempo y no lo recordamos bien o lo que sea, que sus relatos giran en torno a elementos tradicionales del terror gótico, ¿no? Fantasmas, monstruos, vampiros y demás. Pero no, los relatos de terror de Poe, como te he dicho antes, giran en torno al misterio más grande de todos, que es el misterio de la mente humana, por el que Poe se interesó de una forma absolutamente enfermiza. Y fue un pionero en eso. Y en parte porque él mismo, y eso se sabe por las muchísimas cartas que él escribió, que están disponibles por internet y que yo he leído prácticamente todas, creo, en las que él se autoanalizaba a sí mismo para entender de alguna manera por qué se comportaba como se comportaba, ¿no? Y eso lo llevó, lo plasmó en sus relatos. Pero no fue así, porque él tuvo, no fue siempre así. Él también tuvo momentos de esplendor, momentos de alegría, momentos de esperanza. Él tiene más relatos humorísticos, por ejemplo, que relatos de terror. Y aparte luego tiene muchos relatos que son simples aventuras, en las que no hay nada de residuo, ni melancólico, ni gótico en torno a esto, ¿no? Así que yo creo que en parte es verdad que tuvo una época de su vida así, y sobre todo en la época final, cuando murió, pero no siempre fue un personaje de este estilo. Igual que no fue, como también se ha dicho hasta la saciedad, un alcohólico o un adicto al laudano, ¿no? Porque el laudano es un preparado que tenía. Él bebía, que tiene, ¿eh? Él bebía senta también, ¿no? Claro, claro. Pero él nunca bebió de forma... no era un alcohólico al uso, no es un alcohólico como hoy entenderíamos que es un alcohólico. Porque no bebía a diario ni necesitaba realmente beber. De hecho, en muchas de sus cartas, él lo contaba, que él intentaba evitar beber todo lo que pudiese, porque su problema era que cuando bebía no podía parar, y tenía muy mal beber. Entonces se podía tirar 3-4 días absolutamente ebrio, pero además perdiendo la cabeza, ¿no? Hasta el punto de pelearse, retarse en duelo con la gente, acabar gritando solo por las calles de Baltimore, de Filadelfia o de Nueva York, ¿no? Tenía un mal beber. Y él mismo lo sabía, ¿no? Y en más de una ocasión él mismo se quejaba en sus cartas a sus amigos o a sus familiares de que eso le solía pasar, esas idas de olla por la culpa del alcohol, le solían pasar no en momentos tristes de su vida, sino al contrario, en momentos de éxito. Es como si él mismo lo pensaba, lo analizaba así, como si de alguna manera se autobocotease a sí mismo, ¿no? Eso es muy curioso entenderlo. Por eso creo que hay una imagen inexacta, un poco idealizada, pero hacia lo negativo de Poe, ¿no? Como si fuese una especie de atormentado gótico, de decimonónico, que no, era mucho más. Por ejemplo, yo te digo, él escribió más relatos de humor que de terror, y escribió mucho más relatos de ciencia ficción que de humor y de terror, ¿no? Es decir, era mucho más que ese Poe que todos conocemos. De su etapa neoyorquina, que también es quizás desconocida, ¿qué destacarías, Oscar? A ver, sobre todo de esa etapa fue la última y coincidió precisamente con la larga enfermedad de Virginia, ¿no? Durante toda esa etapa él escribió posiblemente sus mejores relatos, entre los que están, bueno, por ejemplo, no sé, los relatos policíacos, como los crímenes de la calle Morgue, y la otra aventura de Auguste Dupin, que le convirtieron en el que hoy en día se le da por hecho que es así, y se lo reconoció por Arthur Conan Doyle, por ejemplo. Él fue el creador de la novela de detectives, o de la ficción detectivesca, que giraba en torno a eso, ¿no? Un personaje, un detective que tenía una especial intuición, pero que además también tenía una capacidad increíble para analizar hasta el más mínimo detalle, ¿no? Eso pasó a la eternidad con Sherlock Holmes, que es obra de Arthur Conan Doyle. Pero Poe, unas cuantas décadas antes, creó un personaje que se llama Auguste Dupin, lo creó precisamente en esta época de Nueva York, un personaje que era, de alguna manera, fue el antecesor de Sherlock Holmes. De hecho, en la primera novela de Sherlock Holmes, en Estudio en Escarlata, que cuenta cómo se conocen Watson y Holmes, cuando se conocen, Watson le dice a Holmes: ¿me recuerda usted al personaje de Auguste Dupin que creó Edgar Allan Poe? Y Holmes le responde, bueno, más o menos así, le dice: ah, ese era un simple aficionado, ¿no? Algo así. Y así, de pronto, hace cuando él le reconoció esa deuda a Allan Poe, ¿no? Pero también en esa época escribió El Cuervo, en la época de Nueva York, en la época final de su vida, que fue su mayor éxito, pese a que él, fíjate lo que es la vida, ¿no? Él vivió casi toda su vida en la indigencia más absoluta, porque no ganó apenas dinero, vivía para lo que ganaba para vivir, porque decidió tomar la terrible decisión, y tú bien lo sabes, de dedicarse al mundo de las letras, solo y exclusivamente. Claro, eso es imposible, ¿no? Eso se lo hacen cuatro. Y más en aquella época. Pero él tomó esa decisión, y la decisión, pues, le salió demasiado bien, porque fue, siendo estricto y desde una perspectiva pura y totalmente económica, fue un fracasado. Él no tuvo apenas éxito. Su mayor éxito en vida, aparte de algún otro que hay por ahí, que luego si quieres podemos comentar, fue El Cuervo, pero él solamente cobró por El Cuervo $9. Para que tengas una idea, el sueldo de una persona en esa época, obrero normal, eran 160 euros dólares al mes, ¿no? Yo cobro por su obra más conocida, por la que le llevo por todo el país dando charlas, conferencias y haciendo lecturas, solamente cobró 9 dólares. Y eso dice mucho de cómo fue su vida y cómo fue todo, ¿no? Y eso fue en esa última etapa. También en esa etapa escribió un ensayo que al que yo le dedico bastantes páginas en el libro, porque es algo, una auténtica rareza, un libro que se llama Eureka, en el que Poe intenta aportar su particular ideas sobre una cosmogonía del mundo, ¿no? En el que a la vez que juega con la ciencia e intenta explicarle el origen del universo, cómo se formó y demás, también tiene sus ramalazos metafísicos y acaba planteando cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en ese libro plantea la existencia de Dios, pero se plantea una especie un Dios, lo que hoy día llamaríamos panteísta, es decir, un Dios que es todo. Todo el universo, todos nosotros, todo es Dios, ¿no? Pero detrás de eso hay una inteligencia que de alguna manera es la que mueve las piezas, ¿no? Pero además también ese libro, de una forma absolutamente increíble, a mí me alucinó. Él habla de extraterrestres, por ejemplo, habla de la posibilidad de que exista vida extraterrestre, y se plantea de una forma muy natural. Y además, de hecho, él en ese libro se anticipó a Darwin unas cuantas décadas y él planteó la posibilidad de que en cada lugar del universo la vida evoluciona de una manera distinta según el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Pero también ese libro, y esto es súper curioso, plantea la posibilidad de que se pueda comunicar, nos podamos comunicar con las almas de los fallecidos, porque él planteaba en ese libro que las almas al morir iban todas a un mismo sitio y que algunas personas eran capaces de hacer que su alma saliese de su cuerpo y llegase hasta ese sitio y se comunicase con ellos, ¿no? Curioso, estamos hablando de que cuando escribió ese libro aún no había pasado el famoso episodio de la hermana Fox en Estados Unidos, y el espiritismo como tal, aunque ya había mediums y ya había cosas de este tipo, pero aún no estaba desarrollado esta idea, ¿no? Y él la difundió, pero además siempre no pretendiendo ser científico, no pretendiendo hacerlo de una perspectiva religiosa o irracional, sino siempre dentro de la razón, ¿no? Eso es muy interesante. Y todo eso fue su última etapa, que sin duda es la más brillante, la etapa de Nueva York. Etapa brillante, que fue la etapa neoyorquina. Sin embargo, Poe también, Oscar, tiene innumerables, como tú comentabas, innumerables artículos y trabajos que no han pasado tanto, digamos, a lo que es el destacar de cara a la sociedad, sino esa época más oscura, más tenebrista, más de los relatos de terror. ¿Por qué se ha preferido encasillar al propio Poe en ese nicho, digamos, de mercado y no abrir más su obra? ¿Acaso desconocimiento? ¿Acaso interés? ¿Acaso forjar un mito? ¿Acaso una estrategia para sacar ese lado oscuro y que bueno, que de alguna forma simplemente destacara el poema oscuro? ¿Por qué? Bueno, en parte tiene que ver con el espíritu de su época, en la que ese género, precisamente, el género del terror gótico, tiene mucho que ver con el romanticismo, estaba muy de moda, ¿no? Estaba de moda en Estados Unidos, pero también en Europa. Es decir, cuando, para que hagas una idea, ¿no? En 1773 se publicó Frankenstein, por ejemplo, ¿no? Pues era un niño cuando se publicó ese libro, pero en esa época se publicaron muchas de este tipo de novelas, y a lo largo del resto del siglo XIX, de hablo de obras inmortales como el de Drácula de Bram Stoker, pero hay muchas más, ¿no? En Alemania se publicó, por ejemplo, el famoso Fausto de Goethe, o en España tenemos a nuestro Becker, que con su leyenda se acercó mucho también a ese mismo espíritu gótico, la que se mezcla el terror con la fantasía y con el romanticismo, y eso mismo también lo tuvo Poe en algunos de sus relatos. O sea, es decir, pues es posible que eso se vea precisamente aquí. En ese momento lo que la gente especialmente le gustaba leer era ese tipo de relatos, ¿no? Que siempre tienen varios componentes que son arquetípicos, ¿no? Por ejemplo, suele haber historias de amor. Historias de amor difíciles, historias de amor que hay muertes de por medio, o hay fantasmas del ser querido que se manifiesta y cosas así. Eso es una de las cosas características del terror gótico y que Poe desarrolló en gran parte de sus relatos, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿por qué, fue cuando murió, como te decía, en 1849, pasó prácticamente al olvido por varias circunstancias. Primero porque el país sufrió una auténtica conmoción poco tiempo después, que fue la guerra de secesión, la guerra que afectó al norte y al sur. Y pues, precisamente, aunque él nació en el norte, él nació en Boston, en Massachusetts, que es la capital espiritual del norte, él se crió en el sur, en Richmond, en Virginia, que es curiosamente, la capital espiritual del sur. Esto es muy curioso porque esto pasó porque su madre, Elizabeth, murió cuando él tenía 2 años y pues fue adoptado, bueno, más que adoptado, fue acogido por una familia rica del sur, una familia que incluso tenía esclavos, que nunca llegó a adoptarle oficialmente, y eso es una pena porque si eso hubiese pasado, si fuese realmente su hijo, hubiese sido un rico heredero y seguramente no hubiese tenido los problemas románticos que tuvo toda su vida. Pero no fue así, nunca lo adoptaron y al final pues acabó incluso peleando con su familia, ¿no? Pero lo importante para todo esto es entender que en la guerra de secesión lo que enfrentó al norte y al sur la perdieron los del sur, y todos los escritores del sur, y Poe era, aunque había sido del norte, era considerado un autor del sur, fueron condenados al más absoluto de los olvidos, ¿no? Y la figura de Poe no se empezó a reivindicar hasta finales del siglo XX, que es justo la época en la que estaba en pleno boom el romanticismo, y posiblemente por eso es por lo que se exaltaron sus relatos de terror y se mandaron al olvido por completo otros relatos que para mí son no diría mejores, que creo que sí, algunos, ¿no?, pero sobre todo muy diferentes, y que cuando uno lee la obra completa de Poe, o por lo menos la mitad de la obra de Poe, se da cuenta de que es muy injusto considerar a Poe solo como un autor de terror. Es mucho más que eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en el libro dedico bastantes páginas a demostrar algo que hace muy poco tiempo ni siquiera los amantes de ese género de la ciencia ficción reconocían, ¿no? Siempre se ha dicho que los dos grandes padres de la ciencia ficción son Julio Verne y H.G. Wells, que es el autor de La Guerra de los Mundos, ¿no? Sin embargo, ya hubo, desde hace muchas décadas, ya hay mucha gente del mundo de las letras que defiende que también lo fue Poe. Y en efecto lo fue. Poe tiene que también como 10, 12 relatos de ciencia ficción pura y dura, como nosotros lo podemos entender, pero además ciencia ficción es la que trata muchos de los temas que trató Julio Verne. De hecho, Julio Verne la acabó reconociendo como su principal maestro. Incluso Julio Verne llegó a escribir una continuación de la única novela que escribió Poe, que es La narración de Arthur Gordon Pym. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque es curioso que es injusto también a la vez que se haya convertido a Poe en el gran maestro del género de terror y que hayamos obviado, sin embargo, que fue un gran maestro en otros géneros, como por ejemplo lo que decía antes de la novela de Chichinesca, que aprendió a hacer Conan Doyle, se lo reconoció, o la ciencia ficción, ¿no? Y también lo que te decía, también fue, escribió un montón de cuentos humorísticos, con tonos macabros a veces también, y mucho sarcástico, pero al fin y al cabo humorístico, no nada que ver con esos relatos de terror. Hablamos de Óscar Fábregas y de Poe. Yo me imagino, Óscar, que conociéndote, que te conozco un poquito, sabiendo que has escrito de cátaros, que has escrito de historia, que te gusta enrearte una jartada con temas de este tipo, ¿qué te lleva a escribir de Poe, pero de una forma diferente? Porque me explico para que no me malinterprete. Biografías se pueden hacer muchas. Claro. Es decir, biografía está ahí el material, es ponerte a hacer una biografía y además lo tendrías fácil, ¿no? ¿Por qué te complica la vida? A ver, porque siempre me ha gustado a mí esto de complicarme la vida. Todo se ha dicho, ¿no? A ver, porque creo que merecía la pena recuperar el personaje, ¿no? Yo ya te digo, lo he leído muchas veces a lo largo de mi vida y cada vez que lo leía tenía la firme creo que aumentaba en mí la firme convicción de que se había producido una injusticia con este hombre, ¿no? Era injusto que no se le reconociese y que la gente no leyese al verdadero Poe. De hecho, me parece una gran pérdida, no para la humanidad, que igual eso suena demasiado pretencioso, pero sí creo que para los lectores en general me parece una gran pérdida que la gente no haya leído a Poe. De hecho, lo he comentado ya en muchas entrevistas hablando sobre este tema, ¿no? A mí me encanta, porque ha pasado, pero sobre todo me encantaría que la gente que se anima a leer este libro, mi particular biografía comentada y con muchísimos desvíos sobre Poe, de vez en cuando deje mi libro, coja alguna antología de Poe y lea algunos de los relatos que yo comento en la obra, que los comento creo que casi todos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que merece la pena y creo que es uno de los grandes autores realmente olvidados. Y además, creo que especialmente para nosotros, ¿no? Los que estamos dentro de este cajón de Sacha que llamamos Mundo del Misterio, porque Poe también trató los temas que a nosotros nos interesan. Y además, los trató porque a él le interesaban todo lo que tenía que ver en general con el mundo del conocimiento. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el misterio forma parte del mundo del conocimiento y de la cultura, ¿no? Eso interesa por muchos de los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Desde las posibilidades de la ciencia, la posibilidad de que haya extraterrestres, la posibilidad de que nos podamos comunicar con las almas de los fallecidos, la existencia en sí de las almas de los fallecidos, la posibilidad de que existan energías que la ciencia aún no ha sido capaz de detectar, pero que de alguna manera pueden curar o pueden sanar, por ejemplo, como lo que pasa con el mesmerismo, que es una corriente que se puso muy de moda en el siglo XIX y que tiene cierto parecido con el Reiki y con algunas de estas cosas relacionadas con la imposición de manos, ¿no? A él le interesó mucho eso y él en algunos relatos lo hizo, pero también con otras muchas más cosas, ¿no? Él, en una época en la que aún existía el espiritismo, se interesó también por la posibilidad de que por las historias de fantasmas que la gente, digo, de casas encantadas, que la gente le contaba, ¿no? Que leía por ahí en los periódicos. Es decir, era un tipo que tenía muchísimas aristas y muchísimos puntos en común, no solamente con temas que a mí me apasionan, sino que yo con temas que yo creo que a todos los que nos interesan esto, este tema del mundo del misterio en general, nos gusta, ¿no? Así que yo creo que es un imprescindible para nosotros, los misteriosos. ¿Qué ha aprendido Óscar Fábregas escribiendo este libro, y qué va a aprender aquel que conoce ya la vida de Poe leyendo a propósito de Poe? A ver, yo por un lado, yo lo que he aprendido varias cosas, ¿no? Creo que me ha quedado claro ya, sin duda, que uno no puede pretender dedicarse solo al mundo de las letras. Que si no lo consiguió Poe, que era buenísimo, los demás no vamos a seguir jamás, ¿no? Pero al margen de broma, tipo, a ver, he aprendido muchas cosas. He aprendido, primero, a entender. Este libro me ha supuesto un trabajo súper curioso de lo que se conoce en filosofía como hermenéutica. La hermenéutica viene a ser una rama de filosofía que lo que pretende es, a partir de la obra de un creador, ya sea un cineasta, un poeta, un escritor o un pintor, intentar entender al autor. ¿Vale? Es como, de alguna manera, leer entre líneas para comprender al autor. Y eso es, al fin y al cabo, eso es lo que yo aprendí yo con este libro. Es decir, yo creo que analizo como 60 de sus 65, 66 relatos. Analizo también su novela, además de la única que hizo, la narración de Arthur Gordon Pym, hasta límites increíbles. Pero realmente mi objetivo es encontrar a Poe detrás de todo eso y encontrar sus influencias, sus obsesiones, su pensamiento, su forma de ver el mundo, su forma de tal, ¿no? Luego, claro, eso me ha llevado a mí a aprender mucho primero de cómo somos también los autores, de cómo sin querer, y esto es muy curioso, cómo sin querer en nuestros libros, si tú que eres autor también lo sabes, y seguramente muchos de estos estudios lo han podido ver, ¿no? Cómo sin querer los que nos leen, no solamente leen los que escribimos, sino que de alguna manera nos leen a nosotros mismos en nuestros libros, ¿no? Porque sin querer nos manifestamos en nuestras obras, aunque no sean novela, aunque sean ensayo, estamos ahí presentes, ¿no? Y luego, ¿qué la gente puede aprender con mi libro? Yo sobre todo creo que van a aprender, van a redescubrir a un nuevo Poe. El que conozca ya a Poe de antes, aunque sea de pasada, de seguro, como tú has comentado antes, todos han leído alguna vez, aunque sea un relato de alguno de los relatos de terror, porque hay cientos de antologías por ahí publicadas, ¿no? El que lo conozca va a redescubrir a un Poe radicalmente distinto, un Poe de luz, no un Poe oscuro. Por eso la portada del libro es así, amigo Bauti. No es una portada típica que uno puede esperar de un libro de Poe, en la que sea oscura, con un típico cuervo o una tumba por ahí, ¿no? Sino que es una portada luminosa, con mucho color, con un homenaje a alguno de los grandes discípulos de Poe, como Verne, Lovecraft, o Julio Cortázar, o Charles Baudelaire. Y además, el que no haya leído nunca a Poe, creo que lo que va a descubrir es, posiblemente, para mí, a uno de los más grandes escritores de la historia, pero sobre todo, a uno de los escritores más variados. Porque juraría que no existe ningún escritor así, ¿no? Alguien que haya escrito tantos géneros distintos y tan bien en todos esos géneros, ¿no? Porque yo creo que es un libro que puede gustar de ese aspecto. Y luego, claro, el libro está lleno de desvíos. Te hablo muchísimo de muchos temas que son paralelos, ¿no? Que no tienen nada que ver con Poe, o que sí, ¿no? O sea, que yo creo que aparte de eso, también a nivel cultural, el lector puede aprender bastante. Y al final ese es el objetivo, ¿no? Tú, imagínate también, tú que eres autor, te preguntas en tus libros, ¿no? Que es que la gente los lea y que al final aprenda. Y nosotros, cuando hacemos los libros, también aprendemos con ellos. Así que un quid pro quo perfecto para unos y para otros. Si Poe hubiera vivido en el siglo XXI, Oscar, ¿qué crees que, o sobre qué crees que hubiera escrito? A ver, difícil. A ver, seguro que le hubiese encantado. A ver, sé que es complicado la pregunta puñetera, pero seguro que le hubiese encantado todo ese género que a mí también me fascina, de los falsos documentales. Que hay muchos, ¿no? Porque es precisamente lo que él hizo en gran parte de su obra, ¿no? Esas falsas noticias, esos fake news, eran los hacía con la misma intención que se hacen los falsos documentales, ¿no? Que es mostrar hasta qué punto la realidad no es lo que nosotros vemos, sino lo que nos cuentan. Y a veces la mejor manera de demostrar que nos pueden mentir los que nos cuentan la realidad es hacer esa parodia de la realidad. Mediante un falso documental o un falso ensayo, ¿no? Luego, a ver, no sé, pero yo creo que fliparía con muchas de las cosas de hoy en día, con el mundo actual, ¿no? Alucinaría muchísimas de las cosas y muchísimas de las preocupaciones tan banales que tenemos. Alucinaría con el mundo de las letras. Alucinaría también con el mundo de la ciencia, ¿no? Porque a él le fascinaba la tecnología, la ciencia. Tú no lo has dicho antes, él tiene ensayos sobre criptografía, en una época en la que nadie aún había escrito nada sobre eso. Él es un apasionado de todo le interesaba. Él, por ejemplo, se asesinó, para que te hagas una idea, con un caso de un crimen real, el caso de Mary Rogers, que fue una estanquera de Nueva York que encontraron muerta en el río Hudson, y se tiró como varios meses intentando solucionar el enigma, el misterio del crimen, con los testigos. ¿Llegó a ser sospechoso el de ese crimen? Claro, es que esa es la historia, fíjate eso, claro. Claro, es durante meses a interrogar a los testigos, a hablar con la policía, a hablar con todo el mundo, y claro, eso mismo hizo que llegasen a considerarle sospechoso, porque él la conoció a la chica, le compraba tabaco habitualmente a esta chica que trabajaba en un pequeño estanco que estaba justo en la Quinta Avenida, en Nueva York, y que además era muy muy visitado por gran parte de la élite literaria del país, como por ejemplo Washington Irving, de los cuentos de la Alhambra, también conoció a esta chica y también fue testigo en el juicio, ¿no? Y claro, el problema está en que fue, como le interesó tanto el caso, decidió llevarlo a un relato suyo. Y lo único que hizo, no se molestó demasiado, y la verdad es que el relato no es muy bueno, lo único que hizo es extrapolar la historia, y en vez de que esté ambientada en Nueva York, la situó en París y puso a su personaje, Auguste Dupin, el de los crímenes de la calle Morgue, el que fue la inspiración posteriormente para Sherlock Holmes, como el protagonista de la historia, ¿no? Entonces, él lo que hizo es transcribir en ese relato toda la información que él había obtenido del caso de Mary Rogers, pero situada en París. Y, claro, ese relato, que era muy extenso, se publicó en tres partes distintas. Como se publicaron las dos primeras, él en ese relato contaba cosas que ni había salido en la prensa, que él las sabía porque había entrevistado a los testigos, y eso hizo que incluso la policía llegase a considerar sospechoso durante un tiempo, pero claro, él contaba cosas que solamente sabían ellos, porque habían entrevistado también a los testigos, ¿no? Pero bueno, finalmente eso acabó siendo descartado. Es curioso porque en ese relato Poe plantea una posible explicación al crimen. El crimen quedó sin resolver, aunque se da por hecho, se cerró un poco en falso, pero realmente nunca se supo quién había matado a la chica, ¿no? Y la solución más aceptada hoy en día es precisamente la que Poe planteó en ese relato, ¿no? O sea, fíjate, pero a lo que voy con esto, lo que te sabe esto es que él se tiró meses absolutamente entregado a esta historia. No por escribirla, sino porque él quería solucionar el crimen en sí, ¿no? Eso es súper curioso. Era un personaje obsesivo, pero además súper metódico, analista, perfeccionista, tenía un montón de virtudes, también muchos defectos, claro, pero sobre todo era un personaje curioso y que creo que merece la pena conocer. Es que Alan Poe, al que también se la ha llevado muchas veces al cine, últimamente ha habido una película en Netflix que precisamente retrataba un poco esa imagen de Poe, que también era un tanto tenebrista. ¿El cine cómo ha tratado de cara a Alan Poe? Porque bajo un criterio muy personal, la línea que ha seguido es la línea que todos tenemos en mente, una línea muy oscura, una línea de un tipo extraño, de apariencia enfermiza, muy reservado, muy intimista. ¿Ha sido justo el cine también con él o peca del desconocimiento de Poe? A ver, ni ha sido justo, o sea, el cine no ha sido justo, ni cuando ha intentado, que se han hecho cientos de versiones cinematográficas de sus relatos, hay muchísimos, pero muy pocos, hay muy pocas películas buenas inspiradas en relatos de Poe. Ni siquiera las clásicas aquellas de Roger Corman con Vincent Price, que todos vimos en nuestra infancia, ¿no? Por ejemplo, la tumba de Ligeia o La caída de la casa Usher y demás, son realmente buenas películas. Pero tampoco lo ha hecho bien el cine cuando el protagonista de las películas era Poe. Y ahí, yo en el libro iba a recoger, de hecho lo tengo escrito pero no aparece en el libro, no sé si algún día publicaré, igual lo pongo en mi web, había un capítulo que estaba centrado en las adaptaciones de sus relatos, pero eso no aparece en el libro, pero sí aparece un pequeño capítulo al final que se llama Poe en el cine, en el que habla de las adaptaciones en las que él aparece como protagonista, ya sean películas de su vida, o un montón de películas que hay, y esto es muy curioso, como esta última que dice, Los primeros de la academia, que no gira sobre su vida, pero Poe es protagonista de una trama en la que eres un personaje secundario, ¿no? Y fíjate lo que tengo que decir, Bauti, realmente tampoco hay buenas pelis de esta segunda categoría, ¿no? Películas en las que él sea el protagonista. Pero posiblemente, no es porque sea la mejor película, pero la película en la que mejor se ha adaptado a Poe es esta última, la que tú mencionabas, ¿no? Los crímenes de la academia. La película no es demasiado buena, está muy bien, es una película sensata, está bastante interesante, pero sobre todo merece la pena verla, y ahora merece la pena verla, si puede ser en versión original, por la portentosa recreación que hace el actor que hace de Poe, que se llama Harry Milling, que es un chaval que salía en Harry Potter, y que es un actor que está despuntando recientemente, que lo hace brillantísimamente. O sea, es brutal como lo hace el chaval. Pero además, en el guión está muy bien caracterizado Poe, ¿no? No sé si tú has visto la película, los que la hayan visto, os puedo asegurar que era así. Poe, por ejemplo, a la vez que era un tipo bastante tímido para algunas cosas, también, sobre todo con dos copas ya sobre la mesa, era un tipo que tenía una grata conversación. Pero a la vez hay un aspecto curiosísimo de su personalidad, y es que no soportaba que le llevase la contraria cuando él estaba convencido de que tenía razón. Y en más de una ocasión se acabó incluso batiendo en duelo, en peleas de bares de este tipo, precisamente por eso, ¿no? Y en la película se muestra muy bien, ¿no? Ese ímpetu que muchas veces mostraba Poe, ¿no? Así que, pues, curiosamente, esta película, sin ser demasiado buena, sin estar ambientada en ningún relato exacto de Poe, es posiblemente la mejor representación en el cine de este genio. Aunque has hecho referencia a la portada del libro, la pasta, la cubierta, pues ha sido y es realmente una pequeña joya, una especie de cómic realista, en el buen sentido de la palabra, el cual es un canto al arte hecho en las cubiertas, en la pasta del libro. Los que trabajamos en editoriales también sabemos del mérito que tiene la persona que se lo curra, que se lo trabaja, que se pone al otro lado, que le da mil vueltas y que hace diferentes versiones y nunca está satisfecha. Y desde luego la pasta, la cubierta es llamativa. Te invita a leer, desde luego, y si, como se suele decir, nada más que imite el contenido, lo que ves fuera, desde luego ya merece la pena. Un libro, normalmente dicen que el primer impacto que tiene un libro es por lo que se ve, y por lo que se ve es por esa pasta, como se le llama normalmente. Desde luego es una pequeña joyita que te felicito, te doy la enhorabuena, porque realmente la pretensión que debe de tener hacer una síntesis del libro y llamar la atención, lo cumple. Si el libro, para colmo, sí, tiene la misma pasión que tú demuestras en esta charla que hemos tenido, en todos sus capítulos, que es un libro que hay que decir que es bastante extenso, bastante grueso, desde luego, horas y horas de entretenimiento, de aprendizaje y, por supuesto, también de profundizar en la vida de un genio como fue Edgar Allan Poe, de la mano de otro genio como es Óscar Fábregas. Óscar, muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. Y a ver, sobre la portada, realmente el responsable es otro genio, que ese sí que es un genio, como Poe también lo era, que es mi gran amigo Octavio Martínez, que es un dibujante increíble y que supo captar perfectamente. Yo me acuerdo del día que le dije, yo quiero algo así, y como un mes después, porque imagínate lo que tuvo que tardar en hacer esto, me llegó con esta maravilla, ¿no? Es autor de muchas de las portadas de Guante Blanco y, por ejemplo, de muchas de los amigos José Antonio Caravaca, que también se lo ha convertido en su diseñador de portada de cabecera. Curiosamente, aunque es amigo mío hace 30 años, esta es la primera vez que hace una portada de un libro mío, ¿no? Así que muchas gracias a él, porque él sí que es de verdad un genio. Y, por supuesto, gracias a ti, amigo Bauti, por darme buena acogida en tu programa hablar sobre Poe, y sobre todo para hablar de Poe, ¿no? Ojalá, gracias entre todos, entre mi libro, entre todos vosotros que le estoy dando voz, consigamos que, a ver si conseguimos que se popularice y que la gente vuelva a leer y a redescubrir al gran Poe. Estoy seguro. Oscar, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo, maestro. Seguimos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Bienvenido a esta serie de charlas que estamos dando aquí en FNAC, y que hoy nos va a llevar al mundo de los exorcismos, nos va a llevar al mundo de las posesiones y de todo aquello que tiene que ver con la presencia del diablo, con la presencia del demonio. No sé si alguna vez os lo habéis planteado, si existe o no existe esa figura, la figura del demonio. Hay personas que piensan que bueno, que todo está y se mueve en ámbitos religiosos, en círculos religiosos. Hay quien piensa que realmente, cuando hablamos de posesiones, todo es mental. Y la verdad es que hay que saber separar muy bien lo que es un fenómeno de posesión, un fenómeno, en este caso, que va a derivar un exorcismo, a lo que es una enfermedad mental, o en este caso, cualquier anomalía de tipo psicológico, de tipo psiquiátrico que pueda tener la persona. Fijaos que cuando hablamos de exorcismo, lo que estamos hablando es de expulsar, en este caso, a lo que es una entidad demoníaca del cuerpo de una persona. ¿Eso quién lo puede hacer? Habéis visto en muchas películas, sin duda alguna, cómo es algo que siempre ejecuta un sacerdote, y efectivamente es la única forma que se puede llevar a cabo. Es decir, la persona elegida por la Iglesia es la que oficialmente está designada para ello, no vale otra. Es decir, cuando en muchas ocasiones se habla de exorcismo, siempre tiene que estar tipificada la persona que realiza ese acto. No vale otra, no sirve otra. Para ellos son personas que están y tienen una especialización de ello, y que es importante también saber que todos los exorcismos previamente los tiene que autorizar no solo ya el Vaticano, sino también la archidiócesis o el obispado al que pertenezca, que son al fin y al cabo los últimos que tienen la razón para precisamente poder otorgar esa potestad al sacerdote que lo realiza. Pero las posesiones son tan usuales como podemos pensar, como podemos creer, o realmente es algo que se suele dar esporádicamente. Mirad, cuando hablamos de exorcismo, siempre hay una serie de marcas que son las que rigen precisamente que la persona esté o no esté poseída. La primera marca es la aversión a los objetos religiosos. Es decir, la persona no soporta el contacto con algo que tenga un carácter sagrado. Crucifijo, imágenes sagradas, pisar una iglesia, todo eso casi que está vetado. Un exorcismo, obviamente, no se trata únicamente del sacerdote hacer una sesión y expulsar a ese demonio. Ahora veremos cómo es un poquito más complejo, o incluso en pantalla, que tenéis al padre Gabriel Amor, que está realizando precisamente un exorcismo en una sesión, que aunque yo le he quitado el audio, pues vamos a ir viendo las diferentes fases en las que entra la persona poseída. No obstante, fijaos que lo primero ya tenemos, la aversión a los objetos religiosos. ¿Qué más? Lo que se llama fenómeno de gloglosalia o xenoglosia, que es la capacidad de hablar lenguas que son de carácter desconocido para esa persona, sean lenguas modernas o lenguas muertas. La persona, por edad o simplemente por cultura, no tiene por qué hablar otro idioma, y sin embargo no solo es capaz de expresarse correctamente en un idioma que no conoce, sino en varios, algo que es del todo punto imposible, máxime cuando tened en cuenta esa persona no lo ha estudiado. Otra marca que existe es el sansonismo, es decir, la fuerza desmedida de la persona, la capacidad de tener también ese vigor como para que entre 3-4 personas con un tamaño evidentemente y con una fuerza mayor no la puedan detener. ¿Qué más podemos encontrarnos? La capacidad de la telepatía, el poder leer la mente, el poder también, como se suele decir, escuchar los pensamientos, que no es al fin y al cabo más que saber lo que la otra persona está pensando. Y la última marca es la telequinesis, mover, desplazar objetos pequeños. Pero esos objetos pequeños no quiere decir, como podemos ver en muchas películas, una silla flotando por medio de una habitación, ni mucho menos. Simplemente es tirar pequeños objetos. De esa forma, se realiza un examen primero médico. Tenéis que tener en cuenta que toda posesión se realiza previo estudio del comité científico que realiza el mismo para el arzobispado, para el obispado correspondiente, y que son ellos los que deben determinar si procede o no procede. Previamente esa persona ha tenido que pasar por un hospital que es precisamente el que tiene que determinar que físicamente está bien, que neurológicamente está bien, pero que sin embargo hay algo que no acaba de cuadrar, que no acaba de encajar. Llegado a ese extremo, ¿quién filtra ese informe a los correspondientes médicos o al correspondiente sacerdote que lleva toda la causa de la fe para el arzobispado? Los propios médicos. No son todos, pero sí hay una parte de médicos, por ejemplo, en esta ciudad, que se encargan de hacer eso. Una vez que llega ese comité médico, son ellos los que se encargan de evaluar a esa persona. Y si en virtud de lo que ven, en virtud del informe médico y de una cita, de una entrevista personal con la persona, creen oportuno hacer una evaluación en persona física que proceda a ese exorcismo, se pasa a ello. A partir de ahí comienza lo que es propiamente no el Rituales Romanum, que el Rituales Romanum es en este caso el texto que se lee una vez que se ha realizado o que se conocen los datos para hacerlo. No es una lectura simple, son 518 páginas, por poneros un ejemplo, el que lo quiera luego se lo puedo enviar por a través de correo electrónico. Son 518 páginas las que constituyen, enteras en latín, lo que es el Rituales Romanum. Y a partir de ahí, pues comienza todo un proceso que es bastante complejo. Para que se pueda hacer el Rituales Romanum, es vital, por no decir que es imprescindible, que la persona poseída, diga el nombre del demonio que la está poseyendo. Mientras que no se dé ese paso, ese pauta, ese exorcismo no se puede llevar a cabo, porque entre otras cosas no se puede hacer el proceso de exorcizar. Exorcizar no es ni más ni menos que llamar a ese demonio y encomiarlo a que abandone el cuerpo. Por tanto, no se le puede llamar por su nombre. ¿Por qué? Porque se desconoce. Y es la lucha principal que en este caso tiene el sacerdote con lo que es la persona poseída. ¿Cuánto puede durar ese proceso? Pues si os digo que no se puede tasar, puede durar horas, puede durar días, puede durar meses, o en el peor de los casos se nos puede llegar a años. Y evidentemente tampoco se puede hacer tampoco se puede hacer un exorcismo radical. Algunos, sin duda alguna, habréis visto el famoso exorcismo de Emily Rose, ¿verdad?, que acabó de forma trágica, y ahí lo que se junta que es radicalismo religioso por parte de el sacerdote que hace, en este caso, el exorcismo, que estuvo acusado de un delito de homicidio. Es decir, tampoco es ni nos vamos a encontrar exorcismos tan extremos. En todo caso, lo que veis en pantalla, una persona en la sacristía de una iglesia que es citada a que se le realice una sesión, y es esa lucha. Al principio se puede sentar sin notar, en este caso, lo que es el propio ritual, porque no se va a dar cuenta, incluso tolera el crucifijo, tolera todo lo que es los elementos propios de el exorcismo en sí, pero sin embargo, cuando se empieza a hacer la misma, es cuando comienzan a realizarse o comienza a notarse esas pautas. Como veis, le sostienen las piernas. ¿Por qué? Por ese fenómeno de sansonismo que os comentaba, ese casi, esos espasmos casi que llevan al paroxismo, y entre dos personas que, como veis, también les cuesta trabajo agarrarla. Fijaos que con el padre Amor le realicé dos entrevistas en vida. Él era un absoluto convencido de la presencia del demonio, siempre lo decía. Yo había una pregunta a la que siempre llegaba con él como conclusión: ¿existe el demonio? Y él siempre me decía lo mismo, que eso es una realidad incuestionable, que quien se cuestiona la realidad del demonio se está cuestionando la realidad del mal o la realidad de su propia fe. Evidentemente, todo esto se encaja dentro de un contexto de devoción y de fe, no se comprende de otra forma. Durante su vida, el padre Amor, no os digo que realizara 100.000 exorcismos, como se ha podido leer por ahí, sobre todo a raíz de la película El Exorcista del Papa, pero sí es verdad que son miles las de exorcismos que realizó. También es cierto que hay dos tipos de exorcismo: el exorcismo terapéutico, es decir, el que no es real, y el que simplemente se realiza porque se considera que se le hace un bien a la persona. Son personas que tienen problemas psiquiátricos, que afirman estar poseídas, que no lo están, y a partir de ahí, pues la iglesia autoriza esa especie de teatro para que esa persona quede más aplacada. Y realmente, cuando se hacen, esa persona nota una mejoría bastante amplia. Luego se puede considerar que tiene un efecto casi terapéutico para ella. Y luego está el exorcismo real. El exorcismo real, que es mucho más complejo, y que en cualquiera de los casos, como habéis visto, no está la persona atada, ni mucho menos, ni tampoco profiere insultos, ni tampoco vómitos, ni nada de eso, sino que simplemente lo que tiene es una actitud más díscola, más rebelde, más violenta, y que se revela también contra el sacerdote que la está haciendo. Permiten público, o permiten en este caso fieles autorizados que puedan asistir a la misma. Muy pocas veces se autoriza la presencia de cámaras o de periodistas, porque entre otras cosas son, por la ley de protección de datos, ya se considera algo del ámbito privado. Entonces, ahora mismo está muy restringido. Pero sí es verdad que se suele ejemplarizar con este tipo de grabaciones para un poco que se vea lo que es ese trabajo. En este caso, el padre Amor lo que presentaba era todo un fenómeno, todo un conjunto de marcas, de rasgos que se le hace a la poseída en un momento en el que precisamente ya hay una comunicación con ese demonio. Siempre cuando se realiza una sesión, esta persona habla, o cuando se está haciendo ese diálogo, esa entrevista, ese tuya mía que tiene el sacerdote con el poseído, en cualquiera de los casos, el que habla es el demonio en boca de esa persona. Con lo cual, sí he de reconocer que es bastante impresionante, y que en muchas ocasiones te llega incluso a leer la mente, con lo que uno se queda muy sorprendido. En España quizás el exorcista más conocido es el padre José Antonio Fortea, que quizás tuvo también una vis más mediática cuando, a raíz de un exorcismo que se graba íntegramente a lo largo de diferentes sesiones y se emite en Antena 3, el exorcismo de Marta, que se llamaba, pues es él el que se convierte un poco más en la imagen pública de lo que son los exorcismos. He de decir que al padre Fortea incluso lo llegan a sancionar, es decir, lo llegan a llamar a capítulo y es quitado un poco de lo que es ese mérito de hacer o de ser el exorcismo, en este caso de la Comunidad de Madrid, y a partir de ese momento queda un poco restringido en labores más secundarias. En la actualidad, el padre Fortea, que aunque tiene aspecto de señor mayor, os garantizo que tiene 8 años menos que yo, y que, es decir, él tiene que tener en la actualidad unos 42 años, no tiene más, y la verdad es que uno se sorprende porque está muy envejecido. Dicen que es por esa lucha que tiene con el demonio. También es posible que la vida lo haya tratado un poco peor. Pero en cualquier caso, fijaos que, conociendo esas pautas que hoy os quiero dar o que hoy os doy, yo os voy a hablar de exorcismos en Sevilla. Exorcismos que se han producido en nuestra ciudad. Y exorcismos a los que yo he tenido la oportunidad de estar. O posesiones en las que, de alguna u otra forma, también he tenido la ocasión de asistir en primera persona. 4 exorcismos reales, 4 exorcismos autorizados por la Iglesia, 4 exorcismos en los que se quiso contar con un periodista simplemente para que estuviera como observador imparcial, un exorcismo, en este caso, extraoficial, que iba a realizar un curandero, es el 5º, quizás el que peor lo pasé, y el 6º, un fenómeno de posesión que tuvimos la ocasión de vivir en el transcurso de una ruta, que también ocurre. Empiezo, si queréis, por el último de ellos. En el transcurso de una actividad, en este caso controlada, gestionada, que no tenía por qué tener ninguna implicación mayor que la de estar visitando un lugar donde presuntamente suceden hechos extraños y donde hacemos diferentes pruebas, simplemente. Y donde, dicho sea de paso también, nunca antes había ocurrido nada igual. Sin embargo, hace 4 años viene a ocurrirnos que, estando con mi compañero José David Flores, estando los dos juntos haciendo un recorrido muy restringido para tan solo 10 personas, 12 personas en las bases, en el hospital de San Pablo, pues una chica, hija de un compañero de trabajo, pues estando en el interior, pierde lo que es la noción del tiempo, empieza a hablar sola, empieza a decir que está viendo pasar personas por el pasillo, empieza a hablar con una voz extraña. Nosotros nos quedamos muy sorprendidos porque, a la verdad, pues tampoco se sabe bien cómo reaccionar en una situación así. Y esta persona, durante al menos 5 minutos, estuvo hablando con la nada, con una voz extraña, en la cual, por ejemplo, su madre trataba de sacarla de ese estado de trance, o de ese estado, en este caso, alterado de conciencia, o de ese fenómeno de posesión. Sería difícil de evaluar lo que le estaba ocurriendo. Y sin embargo, pues tan solo cuando esa persona consideró oportuno que debía salir de ese trance, acabó saliendo de ese estado. Cuando nos dirigimos a ella, cuando simplemente le dijimos qué le había ocurrido, si estaba bien, era como si lo hubieran echado 5 o 6 minutos atrás y dijera: no, si yo estaba aquí hablando con vosotros. No, con nosotros no estabas hablando, ha pasado esto. Y entonces ella es cuando simplemente muestra su absoluta laguna mental, como si realmente no fuera consciente de esos 5 minutos en los que había estado poseída por algo. ¿Esto es normal en un fenómeno de posesión? La verdad es que sí. Que la persona que sufre ese estado, pues cuando pasan esas sesiones, cuando sale de lo que es esa toma del cuerpo, no suele recordar nada. Se suelen hacer incluso todo lo que son sesiones de terapia a nivel de hipnosis para ver si la persona incluso recuerda algo, pero fijaos cómo es la cosa, que no lo tiene ni tan siquiera una constancia en ese segundo plano, en ese inconsciente que tiene la persona, y que ni siquiera hay un recuerdo de lo que ha vivido. Es como si estuviera ajeno a ella. Algo que es importante que sepáis es que el último fin que tiene un fenómeno de posesión es el suicidio de la persona, es el sacrificio. Cuando un demonio entra en el cuerpo de alguien, el último fin que tiene eso, ¿qué es? Que la persona se quite la vida, que ofrezca su vida, que la sacrifique. Con lo cual, evidentemente, todo fenómeno de posesión es un fenómeno destructivo. Es un fenómeno que evidentemente hay que vigilar estrechamente, porque conlleva la muerte de la persona en el último de los casos. La segunda experiencia que os cuento tuvo lugar en Constantina, Sierra Norte de Sevilla, pueblo de, en este caso, de mi madre, en el que se iba a hacer un exorcismo, pero por parte de un curandero de una localidad cercana. Sinceramente, es a lo peor que yo he podido o he tenido la ocasión de asistir, porque cuando a mí me lo comunican, oye, ¿te interesa asistir a un exorcismo en Constantina? Claro, es obvio. Pues mira, nos acercamos, es en una casa, va a ser en una casa particular donde se va a hacer. Allá te tiene que rayar. ¿Por qué? El exorcismo siempre se hace, en este caso, en una iglesia, basílica, ermita, todo lo que sea suelo sagrado. Si no se hace en un lugar así, evidentemente, ¿qué puede ser? Pues puede ser simplemente un exorcismo terapéutico. Lo que estáis viendo es en la sacristía, en la casa, en este caso, de una sacristía. Y cuando yo llego al sitio, extrañado, lo que me encuentro es a un señor curandero, como os comentaba, de una localidad cercana, que únicamente lo que decía era que él era el que iba a realizar la sesión, el ritual. Yo a él le pregunto, le digo aquello de, bueno, ¿y usted de qué parroquia es párroco? Por saberlo, porque los exorcistas de Sevilla los conocemos, los anteriores y los actuales. Entonces, aunque no son de conocimiento público, sí es verdad que dentro de un círculo se sabe quiénes son. Por aquel entonces a mí aquel señor pues no me sonaba, sabiendo que tiene que ser el exorcista de la archidiócesis de Sevilla, uno de los dos que hay. No me sonaba, yo le pregunto, él esquiva lo que es la pregunta, y simplemente lo que me dicen es, por parte de los padres del niño al que se le iba a realizar ese exorcismo, era que no era sacerdote y era un curandero local. Y ahí empezamos mal, porque no os quiero recordar exorcismos que salieron muy mal, como el exorcismo del Albaicín, el exorcismo de Almansa, que acabaron en este caso con un homicidio por parte de las personas que realizaban o ayudaban en la realización precisamente de ese exorcismo. En este caso, en Granada y en la zona de Murcia, y que tuvo unas consecuencias realmente graves, y hoy hay que decir que sus protagonistas, en este caso las personas que perpetraron el homicidio, pues están en libertad, cosas de la justicia de España. Esa persona empieza a realizar un brebaje. Yo soy de ciencia, reconozco que tengo cierto gusto por la química, y yo veía cómo preparaba un brebaje mezclando ácidos y bases, Para los que no suenen esto, simplemente os diré que es mezclar sal, aceite, bicarbonato, vinagre, mezclarlo todo y dárselo de beber a la persona. Eso evidentemente es una bomba de relojería, es envenenar a la persona. Para que os pongáis en un ejemplo gráfico, con tan solo medio litro de eso te mata. En el exorcismo del Albaicín la persona ingiere 6 litros. Vamos, no se salvaba. Y en el exorcismo de Almansa, que se hace sobre una niña, pues también llegan a darle de beber 1,5 litros. Tampoco hay... Lo peor es que estaban su madre estaba metida por medio. Es decir, es algo que es demencial, ¿no? Yo veía cómo preparaba aquello. Yo le preguntaba, en este caso, a la persona: oye, ¿con eso qué vas a hacer? No, esto hay que dárselo de beber al niño. Va a ser que no, ¿eh? Sí, esto hay que dárselo de beber al niño. Yo creo que no, ¿eh? Y cuando vi que realmente estaba decidido, porque en aquel caso sí era extremo, en aquel caso sí tenían el crío atado y demás, pues lo más oportuno fue hacer una llamada a la policía local, hacer una llamada a la Guardia Civil y que ellos se encargaran. Recuerdo que cuando estaba marcando el teléfono, es más, tenía ya al otro lado a la persona, es decir, estaba hablando directamente con el cuartelillo, pues esta persona simplemente me dijo: oye, ¿qué estás haciendo? Digo, hablando con la Guardia Civil. Creo yo que le faltaba tiempo para irse de aquel sitio. Es decir, cuidado, porque en muchas ocasiones, al amparo de lo paranormal, hay gente que se lucra y hay gente que simplemente realiza todo tipo de estafas. Yo es una cosa que veo, que vamos a lo mejor a muchas casas encantadas, domicilios privados, y suelen surgirme ocasionalmente personas, hace no mucho en Alcalá del Río, que me decían: no, es que ha venido un curandero y un equipo de investigación paranormal y me han cobrado 400 euros, y esto sigue igual. Respuesta: ¿y para qué le has pagado eso? Cuidado con este tipo de cosas, que quien realmente investiga no lo hace por dinero, ¿eh? Os lo garantizo. Los 4 exorcismos siguientes, en los que me voy a detener con tranquilidad, son oficiales, son de la Iglesia. La Iglesia oficialmente lo niega. La Iglesia oficialmente niega cualquier implicación con lo que os voy a contar ahora. Sin embargo, lo que no puede negar son las grabaciones que hay, lo que no puede negar son las entrevistas que hay con los protagonistas, y lo que no puede negar es una evidencia, obviamente. Pero bueno, sí es verdad que hace no demasiado tiempo, hace unas semanas, por ejemplo, en el programa de Canal Sur, La Noche Más Hermosa, en el cual trabajo, pues dedicamos un programa precisamente a exorcismos y exorcistas, y mi compañero Jesús García, tanto en labores de locución como en labores de producción, se puso en contacto con el arzobispado de Sevilla para pedir la intervención o bien de un exorcista oficial de el arzobispado en Sevilla, es decir, designado por el Vaticano, o bien el portavoz de la Iglesia, de la archidiócesis, que quisiera estar con nosotros y contarnos un poco todo esto. La sorpresa fue que negaron cualquier extremo, que se negaron también a intervenir en el programa, y se negaron o negaron que en Sevilla hubiera exorcista, cosa que es absolutamente falso, cosa que es mentira, porque además, como os comento, se sabe quiénes son. O sea, tampoco, yo lo digo muchas veces de broma, pero es verdad, tratándose de la Iglesia, debería saber que mentir es pecado, ¿verdad? Sin embargo, estaban mintiendo horriblemente. Bueno, la cosa es que arrancamos en el año 2009, cuando en abril de ese año se me llama para acudir a la Iglesia, en este caso de la Magdalena, 17 de abril del año 2009. Diréis que bien te acuerdas. Me acuerdo bien porque el día anterior había sido el cumpleaños de mi madre, con lo cual hay fechas que a uno no se le olvida nunca, ¿no? Entonces yo acudo. Primero me piden que Bueno, que si tenía algún inconveniente en ir, yo al revés. Siempre he considerado que estos son experiencias por las que una persona debe de pasar. Y si para colmo se unen dos cosas que nos interesan mucho, primero el periodismo y luego los temas paranormales, pues merecía la pena ir. Yo recuerdo que tal y como llego, me citan a las 6 de la tarde, entro por la puerta que da a calle Bailén. Tal y como entro, además, recuerdo que impresiona mucho porque tienen un crucificado allí, de los que tienen el pelo natural, que te impresiona mucho, te choca bastante, y simplemente te quedas en la sacristía. Van en este caso a verte previamente, te piden que sueltes la grabadora en este caso, cosa para lo que, si es necesario, incluso te registran. Tú sueltas la grabadora, siempre digo lo mismo, la que se ve. Hubo un tiempo en el que la tienda del espía y yo éramos muy buenos amigos, porque era una forma eficaz de llevar un micrófono. Hoy día ya no tienen esos controles, porque en cualquier sitio puedes esconder una grabadora, es decir, ya no tiene sentido. Pero sí es verdad que por aquel entonces nos pedían la grabadora, o me pidieron la grabadora, iba yo solo, y empiezan en aquel momento pues toda la parafernalia. Entra una persona agarrada por lo que eran sus padres. A mí me dicen: mira, ella es la chica que está poseída. Yo pregunto que qué le ha sucedido, qué le ha ocurrido. No, que descubrió la Ouija, ha hecho sesiones, muchas sesiones, ella sola, y bueno, le ha entrado algo. Era como me lo explicaban en palabras textuales. Le ha entrado algo, y después de haber estado varias veces ingresada, después de haberle hecho un estudio amplio, pues le pasaron el informe al arzobispado y le dijeron que realizaba, si quería, si estaban de acuerdo, realizaban un exorcismo. Y como sabéis, en este caso, que es un fenómeno de posesión y no es un fenómeno mental o transitorio. Preguntaba yo por aquel entonces mi desconocimiento, y simplemente me decían que había habido un estudio previo a cargo de psiquiatras muy prestigiosos de la ciudad, que trabajaban con el arzobispado de Sevilla, y que habían dictaminado que era real. Bueno, pues a partir de ese momento, la chica afligida, 46 kilos de peso, más o menos, 16 años, la sientan en una silla en la sacristía, sin más. Hasta ahí bien. Cuatro personas, que eran los asistentes del sacerdote, dos personas que entonaban cantos y rezaban sin atender a lo que estaba ocurriendo en esa sala. Era como si estuvieran viviendo en un mundo aparte, simplemente rezaban sin interactuar. Y el sacerdote, que en este caso sí era bastante conocido por mí, él lo primero que hace es preguntarle a ella si se encontraba bien. Ella le dice que sí. Yo me quedo en una zona apartada, en una zona a la que no le daba la luz. Yo consideré oportuno pasar absolutamente desapercibido, un rincón a espaldas de la chica. Reconozco que a mí me imponía ponerme cara a cara con ella, así que me puse a la espalda, y empieza lo que es el ritual. Sale con todos los elementos de la Eucaristía, empieza primero a tocarle la cabeza, a mascullar algo entre dientes, se aleja, le echa agua bendita con el hisopo, y a partir de ahí sí hay una reacción. Era como si realmente la estuvieran atacando, era como si realmente le estuviera haciendo daño. Yo una parte, un fragmento de ese exorcismo, lo pongo en una de mis rutas. No es evidentemente de ámbito público como pudiera ponerlo aquí, pero sí es verdad que la suelo poner para que os hagáis una idea de lo que es. Y esa persona empieza a gritar, empieza a quejarse, empieza a blasfemar, Ya ahí sí que se te encienden los sentidos, ya dice algo raro está pasando. Empieza el sacerdote a preguntarle el nombre, ponerle la mano en la cabeza, preguntarle cómo se llama. Él se niega, simplemente, digo él, porque ya no era la chica, simplemente le decía, si tú lo sabes, ¿por qué me lo preguntas si tú lo sabes? Y él le decía, no, no lo sé, lo quiero saber de ti. En todo momento sin perder el control, en todo momento controlando muy bien lo que estaba haciendo, no lo sé, dímelo tú. No, tú lo sabes, lo que pasa es que tienes miedo. Era como un tira y afloja entre ambos. Hay insultos, hay ocasiones en las que ese demonio que poseía a esa chica le decía incluso lo que es el nombre de familiares suyos muertos. Le decía, estoy con tu madre se llamaba de tal forma, está conmigo, está, no vive en paz, no descansa en paz. El sacerdote simplemente le decía que era mentira, mentira, mi madre descansa en paz, en suelo sagrado. Era una lucha extraña, ¿no? Que no acabó aquel día, ni mucho menos. Yo recuerdo cómo estuvimos allí por espacio de una hora y tres cuartos, que fue lo que duró, una hora 45 minutos, lo que dura el exorcismo, y no puede o no sale ese nombre de ese demonio a reducir, es decir, no se verbaliza. Cuando el sacerdote ve que la sesión se está endureciendo, porque ella se retorcía, cada vez costaba más trabajo controlarla, cada vez los ataques eran más compulsivos, pues simplemente cuando hay un periodo de calma, considera que debe de concluir el exorcismo como tal. No el exorcismo, me estoy expresando mal. La tarea de extraer el nombre del demonio para poder hacer el exorcismo, que es como debe de ser explicado correctamente. Yo abandono aquel lugar sin saber muy bien a qué había asistido. Sería porque el sacerdote me ve un poco despistado, que me coge del brazo, me dice, tú eres el periodista. Yo, con un poco de temor, le digo aquello de eso dicen. Dice, ¿y qué es lo que te pasa? Porque te veo como muy desconectado. Digo, que no sé bien lo que he visto. Me esperaba otra cosa, no sé. Y él fue el que me explica todo lo que os he estado comentando. Es decir, los pasos previos, que un exorcismo no se dilucida a las primeras de cambio, que con esa chica llevan ya varias sesiones. Y yo, claro, le decía, ¿y hasta cuándo llega la resistencia? Y simplemente me dice, se puede extender todo el tiempo que quiera. Con el paso del tiempo, yo con este sacerdote tenía mucha relación. No es que yo sea especialmente religioso, que no lo soy, pero sí tenía bastante relación porque él solía ir bastante al Gran Poder, y en el Gran Poder pues era bastante habitual que los viernes pues acudiera. Era un punto de reunión con mis padres y solía verme con él, con ellos allí, y de camino pues a él lo veía y lo saludábamos y demás. Digamos que había amistad familiar. Con el paso del tiempo, como os comentaba, cuando él deja de ser el exorcista, por edad, pues le pregunto, oye, ¿en qué acabó el exorcismo de la iglesia de la Magdalena? ¿Cuánto duró? Y él simplemente me dice, pues mira, duró apenas un par de meses más. Una noche se hace una sesión más larga de la cuenta. Dice, yo solía hacer sesiones de una hora y media, dos horas, una hora y tres cuartos. Dice, aquello duró casi dos horas y media, en el que creo que por agotamiento acabó diciendo el nombre del demonio, el demonio que la estaba poseyendo, y realizamos lo que es el Rituales Romanum. Rituales Romanum que se alargó bastante, como os podéis imaginar, y que acabó, concluyó con la liberación de esa persona. Con esa misma persona tuve también la ocasión de hablar, y no se acordaba de nada, lo tenía todo borrado, e incluso las marcas que tenía físicas, arañazos, moratones, pues no sabía ni tan siquiera cómo se lo había hecho. Es decir, como si le hubieran borrado aquellas sesiones de su cabeza. En otra ocasión, pasado el tiempo, 2015, yo creía que no iba a tener la oportunidad de ir más a un exorcismo. Me llaman a otro lugar, 2016, perdón, me llaman a otro lugar, Capilla de San José. Nuevamente una chica, vecina de la calle Zaragoza, 16 años también, también como elemento común una ouija. Esta misma chica, después de haber visitado en varias ocasiones, incluso de haber estado en observación en ala psiquiátrica, o como se le llama ahora, área de salud mental, habiendo estado en área de salud mental, pues habían dictaminado que la chavala tenía un comportamiento absolutamente normal, excepto cuando ¡pum!, le daban, en este caso, los brotes y esos ataques, ¿no? Principios decían que eran brotes psicóticos, ataques psicóticos, no lo eran. En otros casos decían que podía ser incluso brotes esquizofrénicos, tampoco lo eran. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque todo está tipificado muy bien. No podemos confundir las diferentes afecciones que pueden tener una persona. Todo eso queda descartado. Se procede a realizar ese primer encuentro en el que se dictamina que sí procede a hacer un exorcismo. Y nuevamente vuelven a invitarme. Oye, hay un exorcismo, ¿te interesa? Me interesa. Ya sabiendo una lo que iba, siendo un poquito más experto. Tener en cuenta que yo no me había visto en otra, ¿eh?, hasta 2009. Es decir, yo en el año 1986, cuando empiezo con estas cosas, yo iba detrás de los ovnis. Que los ovnis no ponen denuncia, no te pegan una paliza en la calle, no te asustan, ¿sabéis, no? Entonces los ovnis son más pacíficos. Luego he seguido con las casas encantadas. Los fantasmas tampoco te pegan, ni te buscan en las afueras, ni te amenazan por correo electrónico, ni por redes sociales, ni nada de eso. Y claro, el mundo de uno, aunque sí reconozco que he escrito mucho sobre estos temas, pues hasta 2009 yo la verdad es que no había tenido contacto con esto, vamos. ¿El exorcismo vale, el exorcismo de Constantina? Pues mire usted, vale, pero a otro nivel, a nivel de falso curanderismo. ¿Vale el fenómeno de posesión que vivimos en lo que fue el sanatorio? Pues mire usted, vale, pero es otro fenómeno, es una posesión temporal y puede ser que sometida a un fenómeno de sugestión por el sitio en el que nos encontrábamos. También puede ser incluso que la persona tuviera ciertas dotes mediúmicas y más que posesión fuera una entrada en trance. Pues puede ser, mire usted, un estado alterado de conciencia, pues claro. Pero ya, claro, encontrarte con una persona que dice que está poseída, citarte en una iglesia y empezar, eso ya es diferente. A mí me citan, yo acudo. Aquí es diferente por completo, porque nuevamente yo me ubico en la parte siempre que da la espalda de la persona, porque bueno, una vez que has visto a la persona que está poseída, poco más hay que ver, salvo los ictus que hace, los gestos y demás, y poco más, o por lo menos era lo que yo pensaba. Pero hay un momento en el que, cuando se está llevando a cabo esa posesión, estando yo a espaldas de ella, esa chica retorciéndose, yo la miraba de espaldas y, perdonadme, decía que yo, a ti te hace falta un novio. Pensaba, yo no os voy a mentir. No sé, era un comentario fuera de lugar por mi parte, pero como quedaba para mí, para mí adentro, tampoco molestaba a nadie. Pero era lo que pensaba, ¿no? Yo decía, esta chavala, yo creo que no sé, le hace falta salir más o algo, ¿no? Es en ese momento cuando ella gira la cabeza, no 360 grados, eso no hay cuerpo físico que lo aguante, ni cervicales que lo soporten. Y esa persona se gira hacia mí y simplemente con estas palabras que nunca se me van a olvidar, me dice: tú, hijo de puta, no pienses eso. Y yo pues me quedo muy calladito. Pensé como Homer Simpson: no piensen en nada, no piensen en nada, eso es imposible. Y digo: me lo creo, ¿eh? Me lo creo. El cura me miró y me chilló, ¿no? Me gritó: ¿qué estabas pensando? Y se lo dije, ¿no? Y él me decía: una prueba más que esto es real, te ha leído la mente. Muy inquisitorialmente, ¿eh? Enfatizaba mucho, ¿no? Yo me reía porque decía: Dios de mi vida, vaya tela. Acabó el fenómeno de posesión. Esa sesión también la tengo grabada. También es otra de las que yo suelo poner en un ámbito muy privado, como son las rutas, aunque sean rutas que hagamos por la calle, es un ámbito que se considera privado. Pero apenas unos meses después, a través de mi cuñado, me telefonea, me dice: oye, no tenía nada que ver en este caso con los anteriores casos en cómo habían contactado conmigo. Oye, mira, tengo una amiga que está en tal sitio, en la iglesia del Pozo Santo. ¿Tú quieres ir esta tarde a las 5:30 a un exorcismo? Ya uno está curado en espanto, le digo que sí también. Mira, sí. Pues nada, te presentas allí, di que vas de mi parte, que eres mi cuñado y ellos ya saben qué hacer. Bueno, a la hora prevista estoy allí y recuerdo que el exorcista que tenía que estar, por lo menos uno de los dos, no era. Yo veo cruzar a un sacerdote y digo: pues este no es. Qué cosa más rara. Estuve tentado de llamar a un amigo mío del arzobispado para preguntarle: oye, ¿habéis cambiado a los exorcistas de aquí de Sevilla? ¿Habéis hecho algo? Tengo libertad para hacer eso. Pero no, me preferí esperar, ¿no? La chica a la que se le iba a hacer el exorcismo era mexicana. Aquello cada vez me confundía más. Lo que pasa es que sí es cierto que estábamos en lo que era la iglesia, que había religiosas allí, que había otro sacerdote también vigilando aquello, y aquello desde luego era oficial. Y antes de entrar simplemente le pregunto al sacerdote, le digo: oye, perdona, ¿cómo que no está el exorcista del archidiócesis, el titular? Y simplemente él me da la razón. Dice: vamos a hacerle un exorcismo a una chica de mi país. En este caso, se ha creído conveniente que sea un exorcismo de su propia nacionalidad, un exorcista de su propia nacionalidad, el que lo lleve a cabo. Y es así, es verdad. Cuando hay una persona de otro país, con otra cultura o con otro idioma, se suele autorizar que sea una persona, un sacerdote nativo, con el curso de demonología del Vaticano hecho. Ahora, si queréis, os enseño el curso mío, el certificado, es realizado en el Vaticano en el año 2017, y donde se puede ver también quién firma incluso el certificado mío, ¿no?, de haber acudido a ese curso. Bueno, pues fijaos que él me explica que simplemente es por un motivo cultural. Efectivamente, cuando empieza el exorcismo, la chica empieza a retorcerse, empieza a proferir todo tipo de insultos, empieza a proferir todo tipo de improperio contra el sacerdote. A mí ya en ese momento no me sorprendía, la verdad. Pero fijaos que hay un momento en el que todo cambia. Pues como una participación en la pasión de Cristo. Lo que... Padre Fortea, y en el que empieza a proferir todo tipo de insultos, y cuando el sacerdote le pregunta aquello de: dime quién eres, cómo te llamas, ella dice aquello de: soy Satanás. Satanás no se molesta en poseer a nadie. Es decir, las grandes jerarquías religiosas, como diría el padre Fortea, no se molestan en poseer a un humano. Siempre mandan a subalternos, ¿no? Entonces, claro, él sabía, el sacerdote sabía perfectamente que no era Satanás. Le decía, no, tú no eres Satanás. Tú eres un soldado raso de Satanás. Dime quién eres, ¿no? Y simplemente la lucha en este caso estuvo ahí en todo momento en saber o en tratar de que le dijera quién era ese espíritu. Tampoco se puede resolver, tampoco se puede saber quién es el espíritu que la estaba poseyendo, por lo menos en la sesión que yo tuve. Ninguno de los cuatro exorcismos que yo he estado he podido asistir al ritual romano, a la lectura del ritual romano, nunca. Os mentiría si os dijera lo contrario. Simplemente he estado en sesiones en las que sí he visto la lucha del sacerdote con lo que es el poseso, pero nunca en el ritual, ni cómo la persona se queda tranquila, aunque sí me han enseñado muchas grabaciones privadas en las que sí se nota esa tranquilidad, esa paz que tiene, pero no he estado nunca en el ritual romano. Y aquel exorcismo, bueno, en aquel exorcismo hubo de todo, porque hay un momento en el que la chica, que era bastante fornida, se deshace de los sacerdotes que auxiliaban en todo lo que era precisamente ese exorcismo, incluso llega a agredir, llega a coger al sacerdote del cuello, lo llega incluso a querer estrangular, no puede porque la quitan ya del medio, la vuelven a sentar. Hay unos momentos de extrema violencia. A mí la orden que me dan es que veas lo que veas, pase lo que pase, no puedes intervenir. Luego entendería por qué. Luego entendí por qué. Porque si intervienes, corres el riesgo que ese demonio pase de un cuerpo a otro. Entonces siempre te tienes que mantener al margen. Entonces yo simplemente estuve a un lado, no intervine. Y sí es verdad que, hombre, se te revuelve algo por dentro cuando ve que lo están pasando mal, pero también veía que eran entre cinco con una chica. Bueno, digo yo que podrían, ¿no? Como de hecho pudieron cuando quisieron. Ahí tenéis a unas imágenes de ese exorcismo de Marta. Está todo el documental entero, donde, como veis, la persona no está atada, la persona no es violentada, simplemente está en una colchoneta echada y el sacerdote, el religioso, hablando, tratando de extraer, o el seglar, tratando de extraer lo que es precisamente esa información previa, hasta que llega el sacerdote en sí. Cuando aparece, simplemente le piden el nombre, le dicen que no quiere. ¿Por qué? Porque no. Una explicación muy convincente. ¿Por qué no quiere? Porque no. Ya está. Ya no hay nada que hablar, ¿no? Entonces, bueno, no es tan violento como sale muchas veces en las películas, ¿verdad? Donde tenéis también que entender que son licencias, en este caso cinematográficas, lo que se ponen de manifiesto. Como os comentaba, ahí tenéis a Fortea echado a la vera de las chicas, simplemente hablando, en un diálogo que para nada es violento. La violencia llega luego, y tampoco tiene por qué llegar a ser violento. Simplemente, si el demonio se niega a dar su nombre, no puedes hacer otra cosa, ¿no? El exorcismo, como os comentaba, siguió entre vómitos, escupitajos. Aquello fue terrible. Se pide habitualmente que la persona a la que se le va a hacer la sesión para que traten de expulsar a ese demonio vayan a ayuna, porque una vez que se realiza el exorcismo, lo que procede es la Eucaristía. Entonces tiene que estar limpia, como se suele, limpia o limpio, como se suele decir. Concluyó, como os decía, no se llegó a nada. Muchas veces es la desazón con la que se sale. Imaginaos, durante todas las semanas, durante 8, 9 meses, 10 meses, un año, ir a acudir dos veces por semana a un lugar de esto y que siempre acabe de la misma forma, es decir, infructuosamente. Uno al final se desespera. Este exorcismo en concreto duró un año y 8 meses, cuando al final se pudo concluir el mismo. Y luego nos vamos a encontrar con el último, al que tuve también la oportunidad de ir, año 2017, comienzo de 2017, en una parroquia de un barrio, donde, en este caso en la zona de Heliópolis, tiro de línea, donde también me piden que vaya. También, ya por ese entonces, pues aquella sesión fue diferente para mí, porque pido ponerme mirando a la persona que está poseída. Empieza ese ritual. Es muy curioso porque ahí tengo la oportunidad de comprobar lo que era la xenoglosia, la glosalia. Esa persona empieza a hablar perfectamente en inglés. Era un chaval que no llegaba a los 20 años, nivel cultural más bien bajo, no hablaba idiomas. Esa persona habla perfectamente en inglés, con un acento además bastante exacto, bastante perfecto. El sacerdote no hablaba en inglés. Él mira a los acompañantes, le dice, en este caso, a los que le seguían si hablaban, no hablaban, y yo simplemente la siento con la cabeza, y él pues me pone agua bendita en la frente, me hace besar lo que es la estola que lleva, me toma del brazo y me sirve, o me hace que le haga de intérprete, de traductor. Hay un momento en el que hablo con esa persona en inglés perfectamente. Mi acento, puedo garantizar que es bastante más malo que el suyo, pero bueno, nos entendíamos. Mi acento es de Nueva Gales del Sur, para que os hagáis una idea, lo cual no quita que no lo entienda y no lo escriba perfectamente, pero mi acento es malo, soy muy del sur. Pero sí es verdad que hablé con esa persona perfectamente en inglés, y simplemente me decía que qué hacíamos, que poco menos que si éramos tontos, que si estábamos enfermos, decía él, había una religiosa que me decía: hijo, apártate, no te arrimes tanto. Digo, es que hablo muy bajito, que no me entero. A ver si te va a pegar un bocado la oreja. Y yo decía, lo único que me faltaba. Entonces, claro, nos reímos ahora, pero en ese momento hay mucha tensión, ¿no? Ella me decía: no te acerques tanto. Y él seguía hablando y me decía que si estábamos enfermos, que estábamos locos, que al final el demonio nos iba a acabar poseyendo a todos nosotros, que si nos quedábamos allí iba a haber una demostración de su poder. Y yo le decía, claro, yo le iba respondiendo, y le decía, pues yo lo quiero ver. Y en ese momento, como os he dicho, se produce el fenómeno de telequinesis. ¿Qué es lo que hace? Pues mirad, lo que empieza es a tirar una foto que había del Papa, una foto que había de la imagen titular de esa parroquia, tira un rosario que había colgado en la pared, y se giraba hacia el sacerdote y le decía: no lo estás viendo, soy capaz de mucho más. Y el sacerdote le decía aquello de: nada más que tirar pequeñas cosas eres capaz, ¿a que no me dices tu nombre? Y él le decía aquello de: el demonio eres tú, en referencia a que lo que te estaba tratando era de sonsacarle el nombre. En ese momento cambia, empieza a hablar en portugués, se le sigue perfectamente lo que quería decir, empieza a hablar en francés, pasa al arameo, pasa al latín. A mí me deja sorprendido, porque no era normal. Y hay un momento en el que le dice un nombre de uno de los demonios. El sacerdote se queda contento, satisfecho, ya sabemos el nombre. Pero entonces se gira hacia mí y dice aquello de: me ha podido engañar. Y yo le digo: ¿cómo te ha podido engañar? Dice: porque muchas veces te dan un nombre y no es. Entonces haces el ritual romano, vuelves a reiniciar lo que es el fenómeno de en un momento dado darle la bendición, y vuelve a reaccionar de forma violenta, con lo cual ese demonio sigue dentro. Respuesta mía: ¿y cómo sabemos que es o no es? Haciendo el exorcismo. No sirvió para nada. Yo en ese momento tengo que abandonar el lugar, tengo que abandonar el sitio. Ahí, en el ritual del exorcismo, no está permitido que haya personas ajenas, con lo cual sí tengo que abandonar aquello. Pero sí es verdad que con días posteriores, hablando con él, le decía, oye, ¿funcionó? No funcionó, no era, me estaba engañando, algo que era normal. El padre Forte además lo decía cuando concedía entrevistas, que el demonio es embustero, es mentiroso, y los demonios menores son más mentirosos todavía, con lo cual estamos sujetos a esos engaños. Fijaos que llegó la pandemia, tenía otro exorcismo pendiente de ir, no sé si se llegó a realizar o no, en cualquiera de los casos yo no asistí. He tenido la ocasión hace no demasiada fecha de hablar con José Antonio Fortea. Antes de morir el padre Gabriel Amor, también tuve la ocasión de hablar con él, de poder un poco charlar en todo lo que era el fenómeno de los exorcismos nuevamente. Ya había tenido una entrevista con él anterior. Todos los exorcismos y todos los exorcistas, todas las personas que hacen esta labor para la Iglesia, llegan a la misma conclusión una vez que se han enfrentado a ello: el demonio existe de verdad. Yo, después de lo visto, os garantizo que no lo pongo en duda. No es la imagen que tenemos de una persona o de un ser demoníaco con aspecto cinematográfico, ni mucho menos. El mal, como a mí me decía José Antonio Fortea, puede tener muchas caras. No tiene por qué ser una cara desagradable o monstruosa. Puede tener la cara del que tenéis a la vera sentado. No hay problema. Y eso sí puede generar... No la mires a ella, hombre. Eso sí puede generar muchísima inquietud. Pero sí es verdad que en el año 2017... a mí un amigo del arzobispado me cursa una invitación. Me dice aquello de, José, hay un curso en el Vaticano de demonología. Tienes la oportunidad de asistir en persona, es presencial, y tienes la oportunidad de hacerlo con médicos, otros periodistas y los sacerdotes que van a ser los futuros exorcistas. Hay una modalidad que es combinada, puede ser telemática o presencial. Está también la modalidad telemática, o puedes ir directamente al Vaticano. Yo me quedo sorprendido, le digo, ¿y eso cómo es posible? Esta persona me dice, aquí últimamente todo se vende. Dice, si te interesa, 500 euros. Me interesa, y se hace ese curso, hago ese curso. De hecho, ahora quien quiera le enseñó el certificado. Y estando allí, conviviendo con los sacerdotes, que luego, a raíz de esa experiencia, un buen amigo como Luis Mariano Fernández hizo el mismo curso. Él puede dar fe también que este tipo de cosas se hacen de verdad. Estando allí, tienen la oportunidad de convivir con muchos sacerdotes de diferentes nacionalidades, que todos te hablan, que luego tienes chat tipo videoconferencia en el que se estaba en contacto con muchos de ellos, que los médicos van por su cuenta, son de otra especie, y que ellos simplemente ven esto por la curiosidad psiquiátrica que tienen, no porque crean en ellos, aunque hay algunos que sí se lo tomaban bastante en serio. Los sacerdotes, luego, una vez que concluía el curso normal para las personas, se quedaban 2 días más para completar su formación. A esa formación tú ya no tienes opción. Si alguna vez escucháis que hay exorcistas seglares, eso es mentira, es incierto. Nadie que no sea un sacerdote oficial de la Iglesia puede oficiar un exorcismo, también os lo advierto. Que los exorcismos se dan en otras, en otros credos, como por ejemplo el islamismo, también se da en el judaísmo, por supuesto. Que en todo hay una persona que es la elegida, que un civil como vosotros o como yo, por mucho curso de demonología certificado por el Vaticano, no puede hacer eso, ni mucho menos. Y que estas personas se quedaban 2 días más, en los cuales completaban su formación, y en el que siempre le daban un consejo. una palabra, la palabra mágica, paciencia. ¿Qué era lo que tienen que tener cuando hacen esto? Paciencia y no sucumbir a los engaños del demonio. Que es lo que, como se empieza y como se acaba ese curso. Para, en este caso, los profesionales, que son ellos, o en este caso simplemente los interesados, que éramos nosotros. En ese curso hay un poco de criminalística, hay un poco de psicología, hay un poco de psiquiatría, hay mucho de teología, hay mucho de demonología, hay mucho de derecho. Es decir, tienes que conocer hasta qué punto puedes llegar y hasta cuál no. Y cuando sales de allí, al cabo de los días, te llega tu certificado, donde se acredita que has estado en el curso, que en verdad estás preparado para ello. El mío, os voy a decir que lo firme. Y que, fijaos que en la actualidad hay una gran demanda de esto, y no es broma. En la actualidad hay muchas plazas que se piden para hacer ese curso, y que son muchos los exorcistas que hacen la oposición para acceder al mismo, incluso reservas. Y en este caso, el secretario de Estado fue el que firma el certificado mío, que era el cardenal Pietro Parolin, que era el que, en este caso, ahora os lo enseño si queréis, en este caso el que firma ese documento. ¿A dónde nos lleva todo esto? Para ir concluyendo, simplemente nos lleva a que vivimos en una sociedad muy descreída. No creo en ovnis porque no lo he visto, no creo en fantasmas porque no lo he visto, no creo en el demonio porque no lo he visto. Por esa regla de tres, tampoco crees en que te toque la lotería porque nunca te ha tocado. O el creyente no cree en Dios porque tampoco lo ha visto. Por esa regla de tres, ¿no? O no puede creer en los agujeros negros porque, aunque le hablan de ellos, tampoco lo ha visto. Es así, vivimos en una sociedad muy descreída, en el que yo no te digo que existan los ovnis, ni que existan los fantasmas, ni que existan mil cosas más. Lo tienes que vivir. Eso sí, cuando lo viven es cuando vienen corriendo. Oye, que es que en mi casa pasan cosas. Oye, es que bajando del castillo de la Guardia Sevilla se ha parado un cacharro muy grande en medio de la carretera. Ahora sí cree. Es normal. Es decir, la incredulidad no está reñida con el miedo. En ese caso es normal. Pero sí es verdad que habitualmente se pregunta mucho aquello de: ¿y tú crees en el demonio? No, yo no. Le tienes que dar la vuelta a la pregunta. Yo lo suelo hacer mucho. ¿Y a ti te gusta la Semana Santa? ¡Oh, me encanta! ¿Crees en el demonio? No falla. Fijaos si se cree en el demonio, que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, si lo leéis, cosa que es un poco tediosa, pues os vais a encontrar que al mismo Jesús de Nazaret lo pincha y lo chincha el demonio en el desierto. Entonces es una cosa que es así. Es decir, que tiene su cabida, y como existir, existen, y que son legión, y que cuando se hace un exorcismo y se lleva a la práctica, el exorcismo es supervisado, archivado, controlado por el mismo Vaticano. Y que el mal puede presentar muchas caras, pero está presente. Llámese demonio o llámese como se llame, pero está presente en nuestros días. Y que cualquier persona puede estar sujeta a caer en uno de ellos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Vamos a dar unos minutos por si queréis hacer alguna pregunta. Dice que la iglesia de Sevilla niega el tema de la exorcismo en Sevilla. Sí. No le encuentro sentido porque, como tú has dicho, si creen en Dios, tienen que creer en él ya. Efectivamente. Ahí está el contrasentido. Es decir, él pregunta que no entiende a la Iglesia cómo, si creen en Dios y en el demonio, porque es el bien y el mal, te dicen que no hay exorcista en Sevilla, que es la pregunta que él ha hecho. A mí también me descuadró mucho, sobre todo cuando, como te comentaba, os comentaba todo, se sabe quiénes son los exorcistas de Sevilla. Es que se sabe. Es que yo hablo con ellos habitualmente y te sorprende mucho, sobre todo por la mentira, ¿no? Pero bueno, mira, una cosa es la ley de protección de datos, que como sabrá, hoy día nos impide acceder a mucha información. Una cosa es eso y otra cosa es negar la mayor. Y negar la mayor es negar que ese fenómeno es real. Igual que a ti te choca, a mí también me chocó en su día. Vamos, que estamos iguales, ¿eh? Lo primero, te adelanto que yo creo que el fenómeno es real. O sea, partiendo de esa base, ahora viene la pregunta, porque me da la impresión que siendo real, lo que hay detrás es más complejo que lo que en principio se ve. Muchísimo más. A lo que voy. Desde el punto de vista teórico, nos ponemos a lo mejor con estudios teológicos serios, vamos a basarnos en lo que nos cuenta Antonio Piñero. Antonio Piñero nos dice, por ejemplo, que la relación de Jesús con su familia era todo menos afable. Y ahí tenemos un elemento un poquito extraño, porque dentro de la iconografía exorcística, tú sabes que el poder de la señora ante los demonios es impresionante. Hay veces que hay exorcistas que dicen que es más poderoso el invocar a la Virgen que a propio Jesús de Nazaret. Vale, pero nos dicen los estudios que realiza la historia de que la madre de Jesús, siendo una señora que tenía que ser con muchos reaños, pero el concepto que luego va evolucionando según la historia de la Iglesia no tiene nada que ver con el concepto de Virgen amorosa y amantísima que tenemos hoy. Vale, pues primer elemento de importancia. Segundo elemento de importancia. Si Jesús le dice a Pedro, aparta de mí, Satanás, ¿cómo le dice a Pedro, el padre de la Iglesia Católica, lo llama Satanás? Y que dice Piñero que Satanás no es un nombre propio, es un adjetivo. Satanás es el adversario, el mentiroso. Entonces, cuando se está refiriendo a Satanás en el Evangelio, no es a una entidad como la que nosotros tenemos ahora. Tercer elemento discordante. Mira, te voy contestando a lo primero, ¿vale? No podemos, tengo mucha relación con Antonio Piñero. De hecho, el día que le da el ictus aquí en Sevilla, yo estaba allí. Imagínate. Pero hay una cosa que no nos puede pasar desapercibido. Nadie sabe cómo era la relación de Jesús de Nazaret con su familia. Nadie. A no ser que estuvieras allí. Y por lo que nos cuentan los relatos, por lo que nos cuentan las escrituras, no las escrituras, el Nuevo Testamento, en principio era un modelo de bondad. No creo que fuera un tío guerrillero. Eso de entrada, ¿no? Lo segundo, la Virgen. Evidentemente estamos acostumbrados a una iconografía y a una idealización. Vamos a ver, María de Nazaret era una señora que le toca vivir en un tiempo complicado, que le tocó vivir con un hijo que le sale raro, pues no vamos a engañar, ¿eh? Porque el hijo, una doctrina de paz, de amor, tú sabes, ¿no? Que esto es así, ¿no? Y hay una cosa que no nos tiene que chocar, ¿no? ¿Qué es esa cosa que no nos tiene que chocar? Pues que, entre otras, que la propia María era una mujer de su tiempo. una mujer que estaba curtida, con lo cual también tenía ese aroma de santidad por ser la madre de quien era, por la concepción que tuvo, que ya desde ese momento pero está libre. Y si después siguió virgen, es más, en los evangelios nos hablan de la familia, de hermanos. Claro, si tuvo más hermanos. Término de señora reina del cielo, que es tan poderosa desde un punto de vista espiritual y que por otro lado, mira, que lo que yo sé, por otro lado, si en los casos de esos hijos, las propias entidades o demonios que están detrás le tienen miedo, hay algo de realidad. Lo que yo tengo es quién se pone detrás de esa figura. ¿Claro? De la señora. Claro. Que a lo mejor la señora es un contexto mucho más antiguo y estamos hablando de la madre tierra, de las vírgenes neolíticas. O sea, eso nos da que unos términos que hacen que sea esto algo más amplio. Es mucho más amplio, mira. Porque el tema del bajo astral, ¿por qué los demonios van a estar siempre intentando poseer si el bajo astral está lleno de espíritus? Pero no es solo. Claro, no es. Ellos personificar, no es solo. No es solo eso, es la de veces que una persona, por ejemplo, en una sesión de Ouija, que es donde se suelen manifestar más los seres del bajo astral. ¿Cuántas sesiones se hacen al día? Muchas. ¿De cuántas se puede escapar uno de esos entes, de un par de ellas? La proporción, el porcentaje no es tan alto, te lo garantizo. Sigo contigo, damos oportunidad a alguien más, ¿vale? ¿Qué tal? Yo te explico. Un objeto puede estar poseído. En este caso son objetos malditos, porque lo que transmite es negatividad, algo malo. Yo te puedo decir que en mi casa tengo unos pocos, pero vamos, están debidamente neutralizados. En alguna ocasión los he expuesto en una exposición en Círculo Mercantil y se han podido ver, vamos. Pero sí, pueden. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, realiza un ritual maldiciendo un objeto, ese objeto queda maldito y por tanto puede estar poseído por una presencia negativa. Con animales no me atrevo tanto a decírtelo, porque aquí juega mucho, el cine ha jugado muy en contra. Te voy a poner un ejemplo, la profecía, con el perro aquel, el Rottweiler aquel, que parecía el animalito, que era el demonio mismo, ¿no? Que se basa todo en el mito de Canserbero. Es decir, no. No me atrevo a decirte que un perro o un gato esté poseído. No te lo voy a decir, ¿no? Pero los objetos sí. El obelisco del Vaticano. El obelisco tienes que tener en cuenta que es traído de Egipto hacia allá. Y no es que tenga un. No es que tenga un exorcismo hecho. Está bendecido. Y lo que representa es el triunfo del catolicismo, del cristianismo, catolicismo, sobre los antiguos cultos paganos. Por eso está en un lugar tan emblemático. Aparte que sabes que la Plaza del Vaticano tiene toda una simbología, la simbología de la virginidad, de la Virgen, como comentaba nuestro amigo, está rendida en honor a la Virgen y tiene una serie de carácter simbólico. Por eso no está. No tiene un exorcismo hecho, pero sí tiene una bendición hecha. Exorcismo tenemos todos al nacer hecho uno, con el bautismo. El bautismo en sí es un fenómeno de exorcismo. Para que No, de exorcismo, tal cual. Por eso cuando una persona no está bautizada, se le dice aquello de estás en peligro de pecado mortal. No es que estés en peligro de pecado mortal, simplemente es que no estás bautizada y no tienes esa, bueno, sí, llámalo protección, esa protección encima. Acércate. Padre Amor habla sobre el tema de expulsión de elementos. Sí. Y bueno, lo extraño es que se materializan cuando se expulsan. Sí. No sé si tú tienes constancia de eso. Eso sería una. Después hemos hablado de las Ouija. Voy con esa. Sí. Vale. Hay veces que la persona, cuando se dice se materializa, todos nos imaginamos que esa materialización es como los típicos espíritus que se fotografiaban en las fotografías victorianas, ¿os acordáis? Y que era papel, vamos. Era un fraude. Pero no, lo que Gabriel Amor muchas veces se refería es que esas personas muchas veces vomitaban. Y en el vómito se reflejaba esa materialización de ese espíritu, simplemente. La otra pregunta. La otra, y ya termino, concluyo. Hemos hablado de que la Ouija puede ser como vía inductora, pues si uno no está potencialmente, o sea, mentalmente bien, pues también hay otra vía que son los hechizos. Efectivamente, hacer magia negra. Mira, yo he citado la Ouija porque en los casos que yo he estado en contacto eran casos que eran de Ouija, pero no solo la Ouija, no vamos a satanizar la Ouija, ¿eh? Yo te puedo decir que yo hago un montón de sesiones, pero sí es verdad que las sesiones de Ouija, una Ouija no tiene por qué implicar un fenómeno de posesión, satanismo, misas negras, prácticas oscuras, prácticas ocultas, prácticas esotéricas de un carácter más extremo, una Ouija, o simplemente realizar determinadas invocaciones, o no haces nada y te posee algo, también. Es decir, el cómo un demonio posee a una persona son múltiples. Yo no lo sé. Yo te hablo desde una teoría, desde lo que nos enseñan en esos cursos y lo que se nos dice. Yo no lo sé, sinceramente. No, porque tú no sabes que te va a poseer algo. Yo, por ejemplo, hago con Gustavo, hago, que es lo más radical y lo más escéptico que es lo harto de la tierra, bueno, ya va creyendo. Y hago una sesión de Ouija. Nos ponemos él y yo a hacer una sesión de Ouija y a él lo posee un demonio. Yo te garantizo que ni él cree en eso, ni va protegido contra eso, ni se espera que le vaya a poseer eso. Y sin embargo le pasa. Es que uno no lo sabe. Simplemente. ¿En el curso solo dicen que poseen los demonios o te cuentan en el curso que también hay espíritus encarnados que pueden poseer? También. El curso es mucho más que eso. Es mucho más amplio. Yo es que no puedo resumir. Creo que fueron 40 horas de curso. No la puedo resumir en una hora. Pero sí es verdad que es bastante más. Y es más amplio. El curso de demonología, cuando se habla de demonios, se habla de demonios, de espíritus encarnados, de seres del bajo astral, de los peligros con los que convivimos. Las personas que creen que son más proclives a una posesión que una persona que no cree. Una persona creyente, ¿eh? Es decir, es un poco de todo. Lo puede atacar también, pero en menor medida que al creyente. No, el demonio es como comentaba él, el demonio nosotros lo tenemos encarnado como Satanás, porque Lucifer era el ángel caído, el ángel de luz que cae. Entonces los tenemos encarnados como masculino. Aquí siempre va a estar debate el sexo de los ángeles, cuál era. ¿El sexo de los demonios cuál es? Lo mismo. Ah, no se sabe. El demonio puede coger muchas formas. Decimos el demonio porque estamos acostumbrados culturalmente a hablar en masculino. Siempre. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. Exactamente lo mismo. En el budismo no. Dentro del budismo no. Porque el budismo no cree ni en el bien ni en el mal. El budismo lo que cree es en alcanzar el nirvana. Pero claro, quizá lo que decía la pregunta de él. Pero porque el ser humano no está libre de esa posesión. No, nadie. Nadie está libre de una posesión. Él puede ser, mira, él puede ser a lo mejor lo más capillita del mundo, que no tiene pinta. No tienes pinta. Él puede ser lo más capillita del mundo y sin embargo ser poseído. Puede ser lo más incrédulo del mundo y ser poseído. En el budismo, como te digo, no se persigue, se persigue la iluminación, es diferente. Pero en el judaísmo y en el islamismo sí existe el bien y el mal. De hecho, el judaísmo es muy similar al cristianismo, tiene las mismas raíces. Y en el islamismo, tanto como se carga contra el mundo musulmán, se contempla la figura de Jesús de Nazaret como un profeta, es decir, como un sabio. No hay animadversión contra ello, ¿no? Pero también hay exorcismos musulmanes. También se hacen exorcismos a ese nivel. Y en otras religiones menores, claro que sí. Es decir, entidades negativas, vamos a llamarlo así. No es el adjetivo que se le debería meter, pero venga. Existen en todas las religiones. Otra cosa es la depredación que se hace al ser humano, que es diferente. En el budismo, como te he comentado, no existe, pero sí existen las malas acciones. Si te vas a otras religiones, existe el karma. ¿Sabes, no? Si eres malo, cuando te mueras eres serpiente en la otra vida, o eres araña que muere pisoteada, o una cucaracha, quién sabe. Es decir, ¿no? Eso es un poco así. Existe la ley de la compensación en positivo, pero también la ley de la compensación en negativa. Son las diferentes vertientes que tiene. Vamos a concluir, ¿os parece bien? Simplemente era la charla de hoy, era la charla que hoy hemos dedicado a los exorcismos. Espero que os haya resultado cuando menos ilustrativa, que hayáis aprendido un poquito más, con que hayáis aprendido datos nuevos. Ya es importante, se avanza siempre, se crece siempre en el conocimiento y eso siempre es positivo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros. Amante de lo desconocido, voces del misterio, tu voz.